descanso. No necesito mirar atrás y comienzo a sentir que yo siempre estaré cerca de ti. Entre el cielo y la arena, conectado con tu esencia, madre esfera de la humanidad, ya soy feliz. Volando por el aire, siento el viento rozando mi piel y sé que nunca de tus cielos yo huiré y que permaneceré recorriendo tus senderos para ser el ángel caminante de este día. Luego llego a tus montañas, cumbres altas para descansar, y vuelvo a asistir a la muerte del día que renace de su propia ceniza, amaneciendo a diario. Realidad y soy feliz. Volando por el aire, siento el viento rozando mi piel y sé que nunca de tus cielos yo huiré y que permaneceré recorriendo tus senderos para ser el ángel caminante de este día. Volando por el aire, siento el viento rozando mi piel y sé que nunca de tus cielos partiré y que permaneceré recorriendo tus senderos para ser el ángel caminante que escapó.